Bueno, seguimos, son las 20:04 aquí en La Paternal, donde estamos en la querida radio La Colectiva. Bien, bueno, aquí en Oscar. San Luis, en el Trapiche, son las 20:05, disculpame. Estamos volvemos lo mismo. Yo estoy leyendo la hora de mi computadora, no tiene nada que ver. Acá son las 20:05. Bueno, ahora son 06, te gané. Mirá, dale. Así vamos a terminar todo el programa hablando del horario. Dale, habla de este tema. Vamos a algo que tiene que ver lamentablemente con Javo. Javo, y vos sabés que le estoy prestando atención. Perdón. Sí. Las tres próximos bloques se los vamos a dedicar a Javo. Lamentablemente. Y con temas a cual... más duro, sí, digamos, o más oscuro, uh-huh, en realidad. Pedimos disculpas, como para terminar este programa con algo de otro, con otro signo, digamos. Sí, de eso signo te encargaste vos, del orden. Dale. Está muy bien. Bueno, hablamos en la hora anterior de estas fake news y estos inventos que hacen, adrede, a propósito, con toda la mala intención, para instalar una idea, instalar una noticia y darle respaldo para ir adelante y atropellar y destrozar todo. Ahora voy a hablar de pensiones por invalidez. Sí. El gobierno está limitando el acceso a pensiones por invalidez, y cuando leí la nota, leí el título, busqué otras cosas, y me acordé que Manuel Adorni, en abril de este año, mostró una radiografía de un perro en una conferencia de prensa, diciendo que usaron esa radiografía para conseguir un subsidio por discapacidad. Todo esto fue desmentido por el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Andy se llama, este hombre se llama Fernando Galarraga, él los desmintió, esos datos no son ciertos. Estamos tan acostumbrados a cuestiones falsas que... Sí, ¿sabes a dónde voy siempre? Es que alguna gente repite, no tiene como una pereza intelectual de ir a buscar si es cierto, si no es cierto, si después lo desmintieron o no. En fin, la nota puntual es de Lucía Rosende, dice esto de que con el argumento de haber detectado inconsistencias alarmantes, en una auditoría se decretó un cambio en las condiciones de acceso. Esta auditoría, una muestra que representa el 4% del total, no es representativo. Son 330.000 pensiones que están dando vueltas. Por eso, es la inconsistencia del 4%. Claro. Pensiones por invalidez otorgadas, por el gobierno nacional. Esto decide cambiar, endurecer los requisitos. Esto lo establece el decreto 843, publicado este lunes también en el boletín oficial. Por eso, perdón, quiero redondear esta idea, ¿no? Que las inconsistencias alarmantes que han encontrado pertenecen a un 4%. Exacto. Sí. Es decir, que hay un 96% que son consistentes. Sí. El otorgamiento de las pensiones. No es ese número. ¿Sabes por qué no? Vamos a redondear en mil casos. Son 330.000 pensiones. Sí. Pero para hacer más fácil la cuenta, de mil casos tomó a 40 personas. Pero por eso te estoy diciendo. 40 personas encontró, no revisó el resto hasta llegar al total. Revisó ese 4%, ni siquiera... se preocupó o se interesó en revisar todo el universo de gente con pensiones. No, revisó solamente un 4% y encontraron, no dice cuántas, porque de ese 4%, quién sabe cuántas encontró, 4% de 330.000, encontró 7, ya está. Para esta gente son todos iguales. Se me está escapando la mano para hacer la cuenta, pero no la voy a hacer en la radio. Conozco, por eso basta. Cambiemos. No, mirá, se hallaron 10.900 prestaciones relevadas. 10.900 de las 330.000. Y ahí se encontraron algunas, no dice cuántas. Ahora, hay un ministro de un ministerio, valga la redundancia, que se llama Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado. Es el de Schwarzenegger. Schwarzenegger, Federico Schwarzenegger. Y bueno, ya salió a decir, a tirar números, porque a ellos les encanta esto. El sistema, y ojo, escuchemos esto, las palabras que usa. El sistema le cuesta al Estado 3.400 millones de dólares por año, lo que equivale a 3,5 del presupuesto del 2025. Los que tienen problemas de invalidez no le cuestan al Estado. No es un gasto. No. Podés equivaler a un tanto porcentaje de presupuesto. Se gasta. No se gasta. Estado tiene que hacerse cargo de la gente que no puede hacerse cargo de su vida por este tipo de cosas, por este tipo de problemas. Y bueno, esto, y para terminar, el decreto genera un procedimiento para detectar y corregir las irregularidades. Con esta medida, el presidente Javier Milei da otro paso para construir un Estado más justo y austero. Esto lo dijo Schwarzenegger, con una ametralladora bajo el brazo. Sí, sí. Mientras tanto estaba, Javo estaba con Estados Unidos, Córdoba se prendía fuego y este tipo, sale a decir estas cosas. El decreto y el anexo, sí, decime. No, creía que ya con esto terminabas y iba a anunciar el audio que viene. No, ya terminó. El decreto y el anexo lo que hacen es volver a las condiciones anteriores, a otro decreto, que hablaban de incapacidad laboral. Ojo con esto, equivale a tres jubilaciones mínimas si la persona trabaja. Todo el mundo se está olvidando de los menores. Los menores no trabajan. ¿Qué le van a descontar? ¿Qué tienen que poner de seguro, digamos, como de pretexto? O sea, no estás trabajando. A partir de ahora tiene que demostrar que trabaja, que tiene una cierta antigüedad. Sí, sí. Los menores no tienen antigüedad, no trabajan. Se pierden la pensión por discapacidad, porque va todo el terreno laboral y no tiene nada que ver. Además, Oscar, la jubilación mínima en nuestro país no llega a 250 mil pesos. ¿Sabés lo que es el monto de esa pensión no contributiva? Es decididamente una vergüenza. Una vergüenza. Pero bueno, lo único que importa acá, en esta gente anarcocapitalista y demás, lo único que importa es que le cierren los números. Sí. Desregular todo y vender todo y listo, ya está. Sí. Después cerramos todo la Argentina. Yo más de una vez, y creo que lo hemos comentado al aire, me pregunto, cuando este tipo se vaya, porque en algún momento se va, se va a ir, obviamente, todo el mundo se va, en algún momento se va a ir y va a terminar este horror que estamos viviendo. ¿Cómo? ¿Qué va a quedar de la Argentina? ¿Qué va a quedar de nuestro país? Es esto que hablamos muchas veces, es cíclico. Es cíclico. Esta destrucción... Otros gobiernos nosotros todos terminamos levantando el muerto que dejó este hombre o que dejó otro tipo de gobiernos parecidos. Sí, pero este muerto... Sí, esto es mucho más difícil. Esto es muchísimo peor que la época de Menem. Del ingeniero. Es mucho peor. Sí. Bueno, sí. Oscar, vamos a un audio que hemos puesto. Sí. Que es Hernán Lechter, un periodista que lo estamos siguiendo en realidad, porque coincidimos bastante con él y es muy claro. Así que compartámoslo, Graciela, por favor. Hoy se publicó en el Boletín Oficial un decreto, un DNU, que básicamente le permite al Ejecutivo renegociar las deudas bajo cualquier condición. Hernán Lechter, magíster en Economía Política y director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. ¿Cómo es esto? Bueno, normalmente el Ejecutivo tiene que cumplir una norma que es la Ley de Administración Financiera o, en su defecto, pedirle autorización al Congreso. Ninguna de estas dos normas se deberían cumplir si efectivamente queda firme este decreto que salió en esta mañana. Dicho de manera sencilla, permite al Ejecutivo un canje de bonos a valor de mercado, pero que como contraparte te puedan ofrecer lo que sea. Claro, en detrimento del bolsillo de los argentinos. En definitiva, se cansaron de decir que tenían los dólares para pagar los vencimientos, pero a los hechos me remito, parece que no. En segundo lugar, incluyeron una cláusula similar en el presupuesto. ¿Para qué? Para hacer lo mismo con los globales, porque esta norma alcanza a los bonares. En tercer lugar, lo hacen a escondidas porque lo incluyen en un DNU que básicamente refiere a cuestiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y además, lo intentaron meter en la ley base si finalmente lo habían sacado, es decir, ni siquiera es novedosa la operación. Y finalmente, el presidente se la pasa diciendo que no quiere tomar nueva deuda, pero hace todo para incrementar la deuda. Bueno, Hernán, nos sirvió en bandeja para seguir hablando de Jabo. En realidad, todos sabemos que una vez al año las Naciones Unidas hace una apertura y están invitados oradores para hablar ante el magnífico espacio físico que tienen. Ayer le tocó el turno a nuestro presidente estar allí y hablar. Sí. Ante un auditorio semivacío, semivacío. Bueno, habrá estado mal, no pienses mal, habrá estado mal el tiempo, habrá llovido, no pudieron llegar. A lo mejor hubo un piquete de CAS, de socialistas, que no lo dejaron pasar. Claro. No seas mal pensada. No, yo pienso mal, esta gente pienso mal. Y me quedo corta además. Sí, te quedas corta. En la maldad con la que pienso. Bueno, además de este comentario que el auditorio estaba semi vacío, digo porque casualmente, no sé si fue antes o después, le tocó el turno a el presidente de Brasil, a Lula da Silva. Sí, estaba lleno. Absolutamente. Está la foto en las redes sociales de un caso y el otro. Bueno, en el caso de nuestro presidente estaba semi vacío o casi vacío. Entre las cosas que dijo, todas leídas además. Sí, vergüenza ajena. No es capaz de poder tener una, aunque sea pequeña, capacidad oratoria sin necesidad de leer. Y no lee bien tampoco, ¿eh? ¿Cómo? Tampoco lee bien del todo. No, seguramente no. Yo no lo escucho, te digo. Claro, yo escuché poco. Así que no, porque no, lo leo. Hay algo que las Naciones Unidas propone o establece un compromiso que se llama Pacto del Futuro o Agenda 2030, que ahora tuvo una prolongación, es hasta el 2045, digamos, esta agenda. En este Pacto del Futuro, con un nombre tan rimbombante como este, establece compromisos, la ONU, ¿no? Establece compromisos para reformar las instituciones internacionales y aplicar 56 acciones y más de 100 propuestas de cambio para garantizar el crecimiento, la igualdad y garantizar cambios sociales, políticos y económicos para las generaciones presentes y las futuras. Para con todo esto, la Argentina está en absoluto desacuerdo. Claro. En absoluto desacuerdo. Sí. También este Pacto del Futuro o Agenda 2045 incluye un extenso capítulo denominado Pacto Digital, que plantea la necesidad de regular las redes sociales, las empresas tecnológicas y la inteligencia artificial. Imagínate, regular. Es la peor de las palabras que puede escuchar la gestión argentina representada por Jabo. Todo, absolutamente todo, fue dicho en contra y además aclaró que la Argentina no está de acuerdo con nada. Porque dijo a viva voz que la Argentina será un faro de libertad para el mundo. ¿Sí? Sí, lo escuché. ¿Lo escuchaste? Bueno, hay un nuevo secretario de culto que no se llama solo secretario de culto, porque así como Schwarzenegger tiene este título de ministro de no sé qué, y la señora Petovelo también tiene un ministerio de capital humano, ahora este secretario de culto o la secretaría de culto es... Secretaría de Culto y Civilización de Argentina. Exactamente, ojo, esa es la palabra, esa es la palabra. Ahí está. Civilización. Claro. Sí. Se llama Nahuel Sotelo, el nuevo... Sí. Es un hombre muy joven que tiene apenas 29 años, es diputado... Pará. ¿Vos me estás diciendo que 29 años es secretario? Sí, sí. Perdona que me ría. Sí, estoy viendo la cara, estoy viendo... mientras estamos hablando, yo voy buscando cosas para ir sumando. Bueno, ya lo voy viendo, entonces. Tiene 29 años. Está con Feynman. Feynman malo. Y la designación de este nuevo... Porque el anterior era un tal Sánchez, no sé si lo recordamos, que también allá en España hizo un verdadero discurso en contra de todo, en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, en contra de las mujeres, en contra de todo absolutamente. Parece que no cayó del todo bien todo esto. Lo cambiaron y ahora es este señor Nahuel Sotelo, este joven Nahuel Sotelo, que además de ser secretario de culto es de civilización. Civilización, por favor. Civilización y barbarie habría que ponerle, porque cada vez que uno escucha la palabra civilización, no me digas, Julia, si no pensás en Sarmiento. Sí, claro, obviamente, claro que sí. Bueno, este hombre ha sido puesto ahí, según dice esto, este texto que viene de página 12, para dinamitar, cualquier participación argentina en esta agenda 2030 o 2045 que los libertarios tienen como principal objetivo de su batalla cultural. Y acá quiero detenerme porque creo que esto es muy serio. Más allá de a veces en nuestro estilo, Oscar, hacer ciertos comentarios irónicos o con cierto tinte humorístico, esto es gravísimo. Es gravísimo esto del cambio cultural o de la batalla cultural. Por lo pronto la palabra batalla cultural ya suena muy fuerte para mis oídos, por lo menos. Pero es muy serio y es muy grave porque es en lo cual están absolutamente empedernidamente dedicados, valga la redundancia. Ellos quieren cambiar la vida cultural, quieren cambiar... quieren cambiar la identidad, ahí está, quieren cambiar la identidad cultural argentina. Hoy me contaba un joven que vino a casa, amigo de mi hijo, que bueno, también pertenece a este mismo modo de pensamiento que nosotros, me contaba que había estado hablando con alguien, no importa quién, y trató de explicarle que Grabois no es funcionario público, ni lo fue nunca. Esta señora insistía que Grabois robó todo cuando estuvo en el gobierno. Sí. Entonces él, Diana Mondino. Entonces él le decía, pero señora, no fue funcionario, ni diputado, ni secretario, ni senador, no tuvo nunca un cargo público. Bueno, pero se robó todo, ¿me entendés lo que te digo? Se robó todo. Además, hubo una causa en contra de Grabois y salió bien parado, no le pudieron comprobar nada, no fue cierto. No importa, pero se robó todo, Oscar. Ya está, es lo que decíamos nosotros siempre. Este modo... Que miente que algo quedará. Bueno, pero modelo de pensamiento que esta señora expresa es un cambio radical en la identidad cultural del argentino promedio, Oscar. Cada vez hay menos pensamiento. Y hay más... Volviendo al caso este de Nahuel Soto, leí por ahí que es ultracatólico, que admira Roca. Imagínate, volvimos 100 años. Por eso, bueno, la señora Mondino, antes de que Javo hoy hablara, ¿no?, ante un auditorio muy escaso, ayer habló Jabo, antes de ayer le tocó el turno a los cancilleres, entonces habló la nuestra, que es esta señora Mondino, sí, que también insistió exactamente en lo mismo, en que nada que ver con esta, con esta, con este pacto futuro, nada que ver con esta agenda 2045, uh-huh, nada, uh-huh, que ver con el cambio climático, nada que ver, uh-huh, con las políticas de género, nada que ver con nada que hace, sí, a la humanidad toda, uh-huh, menos, uh-huh, a los anarcocapitalistas que gobiernan hoy, claro, Argentina. Claro. Es el trumpismo, esto de Trump, que decía que lo del calentamiento global era mentira, que no, todo es mentira. Vos sabés que encontré un tuit, mientras estábamos hablando, de Diana Mondino, que vi, que escribió: qué equipo, fui privilegiada de haber trabajado con Francisco, el anterior, y ahora seguir de racha sumando a Nahuel. Claro. Los, viste, se llaman por el nombre. Claro. Ambos compartimos que Roca fue el mejor presidente. Sí, sí, pero sí, nuestro objetivo será contribuir para que este podio cambie de dueño. Ah, tal cual. Bueno, eso son, ay, todas qué, palabras... Qué miedito. Son todas palabras de la señora Mondino. Sí, exacto. Bueno, este señor, ¿no?, Sotelo, tal como vos también recién comentabas, tiene una, está en, digamos que se lleva codo a codo con lo que se está llamando triángulo de hierro en la actual, sí, gestión política nuestra, ¿no? Ese triángulo de hierro lo componen Jabo, Karina Milei, uh-huh, y el asesor, sí, este, que bien no sabemos qué hace, Santiago Caputo, ¿sí? Que no es el Toto Caputo, no confundamos. No, es otro. No es el Toto. No. Este secretario de Culto y Civilización uh-huh, explicó, mira, gracias, civilización. Explicó el rechazo que tiene nuestro gobierno a las políticas globales medioambientales. O sea, bueno, son terraplanistas en realidad, ¿no? Para esas políticas medioambientales para frenar la contaminación, porque no existe la contaminación para ellos. De la misma manera que hay quienes creen que la Tierra es plana, ¿sí? Es equivalente al pensamiento, ¿eh? Está también un rechazo masivo a la ideología de género, al feminismo, que es absolutamente comunista, a la vulneración de la soberanía, de la libertad económica y del respeto a los distintos credos. El respeto a los distintos. Sí. Esto va a ser este sujeto llamado Nahuel Sotelo. Sí, vamos a tener una serie de problemas a nivel internacional con todo esto también, ¿no? Bueno, mira, no quiero seguir ahondando en no, esto. No, yo te sumo un comentario daño, de Mario, Mario Costa, ¿te parece? Ay, sí, sí. Dice, comentar lo deplorable que fue el discurso del viajante, presidente, ¿no? El presidente Milei. Tratar de colectivista de izquierda a toda la comunidad, por ejemplo, Europa, no sabe por qué es capitalismo, es un impresentable este señor, lo dice Mario. Y bueno, muy lindo el programa, gracias, saludos. Gracias. Saludos y gracias por el mensaje. Es gracias, cierto. Gracias. Es un muy fiel oyente, Mario. Sí, Costa. Sí. Tenemos un montón. Yo lo digo medio en sorna esto de las multitudes de oyentes que están del otro lado, pero yo sé y vos sabés que tenemos oyentes, uh-huh, Oscar. Uh-huh, sí, y además tenemos un cupo de oyentes fieles y fijos. Ajá. Además. Sí. Bueno, que nos siguen a todos lados. Exactamente. No sé si nos siguen para cobrarnos o... Nos han seguido a tantos lugares tan diferentes. Claro, bueno, claro. Vamos a un tema musical que ahora se te ocurrió ponerlo a Charlie. Charlie, sí. Venía a cuento de aerolíneas, pero bueno, quedó para después. Bueno, pero dale. sí. Y después sí, la tanda, Graciela, por favor. Dar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La Colectiva es el budín de bananas de tu día. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Bla, bla, bla, bla, bla. Sir. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sir. Polimateando, tu espacio de reflexión, todos los martes a las 21 horas, por Radio La Colectiva. La Colectiva. Podrán imitarnos, pero clonarnos jamás. Nunca, nunca nos van a clonar. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Volvimos a las 20:35. Oscar, te toca tratar de compartir un tema que no es fácil. No, tampoco. No. Tampoco es fácil, no. Pero bueno. Estamos hablando del suicidio juvenil. Sí. Juvenil. Fue día contra el suicidio, el 10 de septiembre. A ver, lo tengo por acá, ¿no? ¿Vos sabés que? A ver, dame un segundito. Sí. Sí. En septiembre fue hace poquito, el Día Internacional por la lucha contra la... Bueno. Para no, prevenir el suicidio juvenil es algo que se viene haciendo todos los años y es un tema que nunca se le dio la importancia que realmente tiene. En Argentina, la nota esta dice, en principio, una niña o niño o adolescente que va entre 10 a 19 años, uno muere, se suicida por día, o sea, en nuestro país, en nuestro país hay un niño o adolescente que se suicida. Estamos hablando de chicos de entre 10 a 19 años. Durante el 2022 ocurrieron 394 suicidios, según el estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación, que ya obviamente no le importa estos números, no los lleva a cabo, y lo que es peor, le recortaron. El gobierno del presidente Milei recortó las partidas para este tipo de defensoría, perdón, este tipo organismo, la Defensoría, quiero decir, del pueblo, denunció el recorte de fondos, claro, para prevenir el suicidio. Protestó. Sí, claro, asegura que el gobierno genera un enorme daño cultural y social. Obviamente, el defensor adjunto general del pueblo, de la provincia de Buenos Aires en este caso, se llama Walter Martello, publicó un informe que tituló «Los recortes del gobierno nacional impactan de lleno en las políticas de prevención de suicidio juvenil». Además es responsable del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría. Es una persona que está detrás de este tema y muy, muy en serio. Está hablando que la principal causa de muerte de jóvenes entre 15 y 24 años tiene que ver el suicidio. La causa de muerte de jóvenes entre 15 y 24 años es el suicidio. Ahora, por favor... No los accidentes, ni los asesinatos, ni ver, las... No. Perdón, Oscar, ¿podés repetir otra vez la cifra de suicidios que hay diariamente en nuestro uno país? Uno por día se suicida en nuestro país. ¿Cuántos? Uno por día. Todos los días uno se suicida. Ajá. Todos los días. Por eso dicen que es la principal causa de muerte. Estamos hablando que el gobierno nacional instrumentó en lo que va del año un recorte, o sea, recortaron 216 millones de pesos de una campaña de prevención, un programa de tratamiento de patologías específicas, funciones para desarrollar acciones para la promoción y apoyo a la salud mental. Es todo un programa mucho más complejo que es recortar, no es recortar y vemos qué pasa. No, recortó, no importa para qué es, es un programa para, es bastante grande y bastante abarcativo, sin embargo lo recortó. Ya digamos que de hecho le faltaba mucho más presupuesto, y así todo con este gobierno lo que hizo fue recortarlo. Además de recortar en términos así generales y amplios el presupuesto, uh-huh, el presupuesto dedicado a la salud en general, sí, en general él va recortando, este gobierno, sí, va recortando en distintos, uh-huh, segmentos de la salud, ya sea, sí, mental o física, de la niñez o de la juventud, uh-huh, de trastornos psíquicos tan graves como es un suicidio. Es como, es paulatino, es incesante, digamos. Sí, no, es imparable. Es imparable. Sí, en el presupuesto tenía 700 millones, voy redondeando, de pesos. Lo recortó a 480. Y en lo que va del año, de estos 480 ya tiene 330 gastados. O sea, no va a alcanzar, ya se ejecutó el 70% del presupuesto. Y faltan un montón de meses todavía. No le van a dar los números. Es recortado y cómo está. Es una cosa muy, muy, muy complicada. Mira, hay unos datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación que dice que en la última década, estos últimos 10 años, se registró un promedio de 3.175 muertes por suicidio. La mitad de ellos son adolescentes. De los 3.170, la mitad son adolescentes. Adolescentes y jóvenes, ¿no? O sea, ponen el tema del suicidio, una causa, esto que decíamos al principio, una causa de muerte de las más grandes, el porcentaje más alto. Uno creería, porque, bueno, uno hablando con alguien, pues, bueno, murieron tantos jóvenes y adolescentes en un año, y bueno, enfermedades, accidentes. Problemas con la delincuencia, no, se suicidan. Más de la mitad se suicidó. No, es atroz, atroz. Es atroz. Sí, es un problema médico, sanitario, es interdisciplinario el abordaje. Y este hombre recorta, no importa. No importa dónde, el tipo recortó. Claro, no, no le importó. Seamos más abarcativos, no es él solo, ¿eh? Es toda esta gente que gobierna. Obvio que no. Es toda esta gente. Sí, yo por acción o por omisión también responsabilizo a los que los votaron, ¿no? Y lo que todavía lo sostienen. Sí, igual va bajando ese número, ¿eh? Sí, está bajando mucho. Sí, por suerte está bajando mucho, pero todavía hay gente que cree que puede ir mejor. Hay que tener paciencia. A esa gente también hago responsable, ¿eh? Ah, sí, porque sí. Estas cosas hay que verlas. Sí, claro que sí. Bueno, una de estas personas responsables es este sujeto del cual me hablaba este joven amigo, que no había manera de que escuchara que Grabois no ocupó ningún cargo. No, dijo una, dos, tres, cuatro veces. Pero se robó todo. Pero señora, si no ocupó nunca ningún cargo. Se robó todo. Todo se robó. O sea, no hay manera. Lo que tantas veces hemos dicho, Oscar, no hay interlocución posible. No la hay. Ese es el tema. No la hay. Ese es el tema. No la hay. Por eso, eso es lo que a mí me hace temblar en cuanto a lo que ellos llaman, y creo que lo usan bien al término, batalla cultural. Cultural, que la están ganando, parecería. Sí, claro que la están ganando. La están ganando, porque este modo de no reflexión es una batalla cultural ganada. Porque no es, esa señora no es única. Hay muchos que padecen de esto claro mismo. Claro que no. Bueno, Oscar, Sony 43. Separamos esto y después vamos a nuestro dale, último. Y hablamos de jubilados y este es un audio bastante gracioso. Ah, bueno, dale, Graciela, por favor. Un nuevo movimiento de extremos está surgiendo en la Argentina. Los jubiluches, una mezcla de jubilados con mapuches que todos los días miércoles atacan al Congreso con arco, flechas y andadores. Los jubiluches, un grupo de gerontes que resisten palos, gases, que no consumen remedios y casi no se alimentan. No hay que tener miedo a la represión. Hay que tener miedo a los que incumplen la ley. Los jubiluches, la nueva generación de jubilados que ponen alerta a la seguridad nacional. Si la jubilada Norma Pla hizo llorar al ministro. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo, no llore. Ahora la ministra te hace llorar al jubilado. Están tirando gas en estos momentos en Callao y Rivadavia, avanzando la prefectura con los escudos y tirando gas directamente en la cara de las personas, en la cara de los jubilados que están en la primera línea de esta protesta. Los jubiluches, un grupo de extrema edad, son viejos pero no arrugan y no les tiembla la mano aunque tengan Parkinson. Si reclaman por los montos, son montoneros. Ahora vamos a bailar la rumba del jubilado, yo la canto para ti. Los jubiluches, los nuevos guerrilleros de la tercera edad y encima con cataratas, tampoco la ven. Hey, jubilado, 40 años cotizados, jubilado, que ahora te sientes reemplazado, jubilado, más aburrido tu pescado. Muy bueno, muy bueno, francamente, sí. Porque, bueno, viste, ahora pasó como un largo tiempo que no hablamos de los mapuches, ¿no? Pero también claro, en su momento fueron un enemigo público terrible, sí. ¿No? Eran, sí. Eran terroristas eran muy peligrosos. Sí, no, eran entrenados en ¿salió a decir? Me acuerdo de una época no que también dónde, tenía un cargo no sé importante esta mujer, Pato Bullrich, que eran entrenados en Inglaterra, no sé en qué parte de Inglaterra, por un comando. Espantoso. A veces, mira, es todo tan extremo, de verdad, ¿no? Sí, justamente. Parece como irreal, por lo extremo que es, ¿no? Ir a palear a los jubilados. ¿Dónde pasa esto? Acá. Por eso, bueno, listo, no hablemos más de este hombre ni de su gente que lo acompaña. Me enteré hoy, que me parece que más que interesante para vos, no, porque, bueno, no sé, a lo mejor allá en tus pagos puntanos también, o en la ciudad de San Luis, vuelve una fiesta más que interesante que se llama Fiesta del Cine. Es la cuarta edición de esta fiesta, sea que cuatro años antes se ha hecho. El objetivo, digamos, de esta fiesta del cine es cobrar entradas de solo 2.500 pesos. Mirá. En comparación a las entradas más o menos habituales para ir a ver una película, que es entre 9 y 10.000 o más pesos una entrada, ¿sí? Esto tiene lugar desde hoy hasta el 2 de octubre y no es solo, no es solo en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? No es solo acá. Tuvo los años o las ediciones anteriores, tuvo mucha repercusión y no, no me cabe duda que la debe haber tenido. Y bueno, motivo por el cual, y dada que la crisis económica es cada día peor, vuelven, ¿sí? ¿Sí? Para que muchos podamos ir al cine y pagar una tarifa o el precio de una entrada promocional, digamos, una promo, sí, como se dice en los negocios. Sí, muy barato. Sí, muy barato. Obviamente que lo que se intenta es que muchos argentinos puedan volver a las salas de cine, porque no están pudiendo ir a las salas de cine de ninguna manera, ¿no? En medio de esta brutal, brutal crisis económica y social, y sigamos hoy, vamos a utilizar esto, y cultural también, ¿sí? Es propio del gobierno de este señor, que es la cabeza más notoria, pero que está lleno de personas que lo acompañan. No las vamos a nombrar ahora porque hace daño también nombrarlas. Desde hoy, les dije, hasta el 12 de octubre, podemos aprovechar esto. Es una promo que se llama Fiesta del Cine. Y se pueden comprar las entradas para el evento que querramos o que podamos, porque seguramente va a haber mucha demanda. Entre mañana jueves 26 hasta, 26, ahí está, hasta el miércoles 2 de octubre. Son siete días, siete días corridos a puro cine. Y en los grandes complejos cinematográficos que tenemos en nuestro país hoy, como por ejemplo la cadena Cinemark Hoyts, la cadena Cinépolis, son todas cadenas en realidad, Multiplex, sí, sí, sí. Atlas, Cinemas, Showcase, Cinema Devoto, entre otras cadenas de cine o cinematográfica. Sí, son un montón. Yo tengo acá en la compu también, son un montón. Aparte 2D, 3D, exacto, que es lo más caro. Es el mismo precio. IMAX, Cine Sur, Cine Concept. Bueno, hay un montón. Yo ya puse en nuestras redes también, puse el dato este. Yo la verdad que no voy al cine hace un montón de tiempo. Bueno, ¿por qué no averiguás si en la... Muchísimo tiempo. Averiguás si en la ciudad de San Luis hay esto también. Deben tener algún cine de estas cadenas en San Luis. Y hay un cinema center, se llama. Bueno, averigua. Cinema Center. Hay que meterse en la página de... Sí, ya estoy. Hay que meterse en la página... En San Luis también tiene. Hay que meterse en la página de cada una de estas cadenas, ¿sí? Exacto. Para ver si están incluidas en esta promo de la Fiesta del Cine y para ver la programación que ofrecen, obviamente. Claro. Hay estrenos nacionales. Por ejemplo, hay una de Luis Ortega que se llama El Jockey, otra de Celina Murga, El aroma al pasto recién cortado, etcétera, etcétera. Además, también algunas de estas cadenas, Oscar, van a reestrenar clásicos. Que siempre hay público para estos clásicos que te voy a nombrar, como Batman, por ejemplo, o Superman, y hasta la histórica Volver al Futuro. Que ha tenido varias ediciones, ¿no? Pero bueno, no sé cuál será. Vos sabés que nunca me gustó, ¿no? Discúlpenme, a mí sí me gustaba. Hermana no tengo. No, a mí sí me gustaba porque a mí me gustan los relatos de viajar en el tiempo. Sí, siempre, en eso está bien. Siempre me gustó. Hubo una serie en Netflix, ahora hace años que la sacaron, que era El Ministerio del Tiempo. Bueno, mira, si vamos a hablar de series, El Túnel del Tiempo. No, bueno, pero esta que te digo, bueno, del Ministerio del Tiempo, es del año 2022, ponele. No, yo te hablo del clásico. Los recursos. Cosas modernas yo no quiero. Bueno, los recursos tecnológicos, cinematográficos, sí, de luz y demás, claro, eran maravillosos. Y era un ministerio, había un ministro del tiempo que enviaba a sus empleados, digamos, los enviaba a distintos momentos. Pero siempre existía como un dilema ético en esto. Claro. Porque enviarlos a un determinado momento, no solamente histórico, sino además a un determinado lugar de nuestro mundo, porque había un conflicto, quienes llegaban, desde el presente, podían interferir en esto y modificarlo. El futuro, claro. No. Y ahí se agarraban. Ahí se agarraban de los pelos en este dilema ético. El ministro de Economía y la gente que lo asesoraba. Si lo hacían o no lo hacían. El ministro del tiempo, discúlpame, el ministro del tiempo. ¿Y qué dije yo? Economía. Ay, no. Economía. Es que se me sale el toto por todos lados. Me colapsa la cabeza el toto, claro. No, el ministro de del tiempo. Bueno, claro. Y entonces se les hacía como un gran debate de ético de si intervenían o no. La conclusión es que nunca intervinieron. Nunca intervinieron. Modifican el futuro. Exactamente, y si modificas, si ellos estaban, ponele, en 1492 cuando vinieron los españoles para acá, ¿no? Imagínate que le decían a Colón, andate otra vez a casa. Bueno, imagínate qué pasaba con todos nosotros, ¿dónde estábamos? No se puede, es un dilema ético gravísimo. A mí, esos relatos donde hay esta posibilidad de ficción, obviamente, de viajar en el tiempo, me parece maravilloso. Me encantaría poder hacerlo, me encantaría. ¿A vos, Julia? ¿No? Creo que no. A mí sí. ¿A vos, cierto, Graciela? ¿Sí? ¿Te gustaría viajar por el tiempo? Me encantaría. ¿Y a dónde? ¿A dónde? A ver si te pongo en un compromiso. Ah, no, mira, tengo ciertos lugares que me gustaría verlo porque ahí son historias que, volviendo a los abuelos, me contaron y me gustaría pisar ese lugar, estar en ese lugar, recorrer ese lugar por cosas que me transmitieron, ¿sí? Algunos ya los pude hacer, otros me faltan. Así que sí, atrás en el tiempo, en ese momento. Obviamente que ir... Para atrás y volver, ¿no? Claro, esto, esto es indudable. Un paseíto. No. No tanto irme a la luna como irme para atrás. No, la luna nada que ver. Bueno, volver al futuro en todas sus ediciones a mí me gustaba. Loco este de los pelos todos parados. Y el chico, el jovencito que ya es un hombre abuelo, no sé cuántos años tendrá. Bueno, las entradas empezaron a venderse el martes, ayer. En realidad, a través de las páginas web de cada una de estas cadenas. Claro. O sea, uno tiene que entrar en cada una de estas cadenas. Si queremos, también se puede, debe haber, vos que estás ahí dando vueltas, hay una web, un sitio web oficial de, se llama así, La Fiesta del Cine. Sí, yo lo posteé en las redes. Está posteado en nuestras redes, está todo posteado. Y nos estamos yendo. Aprovechemos. Gracias, Liliana Buñet, María del Carmen Coronel, Luis Reme, Graciela Signo, Ricardo Nastatosto y demás gente. Bueno. Quería aprovechar y. Ya que acabas de nombrarla a Graciela Signo y seguramente está del otro lado, que es otra de nuestras fieles oyentes, histórica, ¿sí? Bueno, te mando un abrazo enorme, Graciela, y ya nos tenemos que comunicar para tomar un café. Dale. Bueno, gracias a todos. También. ¿Cómo? No, yo seguí agradeciendo, pero no importa. Bueno. Dale. Graciela, gracias por estar del otro lado y tocar los botoncitos. Gracias, Julia, por acompañarnos como siempre. Al contrario, gracias a ustedes. No, por favor. Y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando durante estas casi dos horas. Un abrazo, Oscar. Besos. Hasta el miércoles. Chau, querido. Chau. Chau. noche. Con el tiempo la reja comió. Venía siempre temas en la radio y nunca nos quería oír. Un espantajo turbio, un despiadado más, caníbal de opereta, pedazo de pendejo. No salió nada de él, nada en los diarios, no se habló nunca de él, infeliz nada. Esperanza no. Si se le...